Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Pero qué muy buenas tardes tened vosotros y vosotras, oyentes fieles de nosotros y los medios. Aquí estamos siempre. Va. Aquí estoy. Sí. Porque los Gustavos que suelen ocupar este espacio aún no se hacen presentes. Y me notifican que recién el sábado próximo, el 1 de marzo, volverán con sus cosas de costumbre. Y este es, entonces, el último programa que voy a conducir yo, María Concepción Velasco, sola. Conchita, para los amigos. Tengo que agradecerle tanto a Gustavo Bulla como a Gustavo Gordillo que me hayan dado esta oportunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, que han seguido fieles acompañándome todos estos sábados de verano. Y a César Poffer, y a Verónica Quiroga, y a Martín Gómez. Y a todos, en fin. En fin. Que este es el programa número 153 de Nosotros y los Medios y vamos a compartir lo que les prometíamos la semana pasada. Es decir, los resultados de los premios Mil Medios al periodismo argentino. También necesito aclarar que en alguno de los programas pasados se deslizó un error. Sí. Lo siento. Cometí un error que me fue duramente señalado por varios oyentes. Quiero pedir disculpas y decirles que sí, que tienen razón. Que recién hoy se cumple un aniversario del fallecimiento del sevillano Antonio Machado. Fue un 22 de febrero de 1939, y 22 de febrero es hoy, este sábado. Cuando estamos en el programa número 153 de Nosotros y los Medios, así que volveremos a ocuparnos de él. Pero antes, tomad nota atentamente de cuáles son nuestras vías de comunicación, por favor. Tomad lápiz y papel, o bolígrafo y papel, o anotadlo en algún lado. Joder. Escuchad atentamente las indicaciones. vías de comunicación, como es de costumbre. Si usted quiere comunicarse con nosotros, decirnos algo, hacernos algún comentario, criticarnos, mandarnos a la... En fin, lo que tenga ganas. Tenemos Twitter. Tenemos Twitter también. Pueden mandarnos mensajes cortitos de no más de 140 caracteres a arroba 144, exactamente. 144. Arroba Nil Medios, arroba NYL Medios. Arroba Nil Medios es nuestra dirección de Twitter. Pero también tenemos Facebook, también tenemos mail, tenemos tantas cosas. Y el Facebook, es Nos Los Medios. Nos Los Medios. Ahí nos van a encontrar. Si nos buscan, pongan Nos Los Medios. Y si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a Nil Medios, nuevamente NYL Medios, arroba gmail.com. Allí recibimos también todas las comunicaciones, mensajes, informaciones, comentarios, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, si quieren escuchar, ahora están escuchando este programa y les gusta tanto que lo quieren volver a escuchar, más o menos 6, 7 de la tarde, se enganchan en Nil Medios, igual que antes, .blogspot.com, y ahí tenemos este programa y 140 programas anteriores. Exactamente, así que aquellos que quieran aprenderse de memoria este programa, por ejemplo, pueden estar escuchándolo a las 6 de la tarde, más aproximadamente. Bueno, bárbaro. Vale. Que ya sabéis cómo hacer para comunicaros, chavales y chavalas. Digamos también que este programa es posible gracias a la eficiencia y profesionalismo de don César Poffer, Martín Gómez, Verónica Quiroga e Ivana Casas. Vale, que también algo han hecho los Gustavos Gordillo y Bulla. Mi nombre, como ya os he informado, es María Concepción Velasco, para lo que gustéis mandar. Empezaremos por recordarles que, un día como hoy, 22 de febrero, es el cumpleaños de gente tan distinta como George Washington, Luis Andrini, Guillermo Nimoy y Niki Lauda. Y es también el mismo día en que, hace ya 75 años, a orillas del Mediterráneo, en un pueblito del sur de Francia en el que se había refugiado del franquismo, en 1939, fallece un gigantesco poeta sevillano. Quizá el más grande de la lengua hispana, don Antonio Machado Ruiz. Más conocido como Antonio Machado. ¡Qué poeta, señores! ¡Qué poeta! ¿Y cómo nos ha hecho suspirar? Suspirar de amor, de melancolía, de idealismo y de ternura cuando fueron cantados por el Nano, o por el gitanísimo de Camarón. Escuchad, escuchad qué maravilla. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta canta. Fue plantado que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Tierra mía, que esas flores pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Me ves, venga, que luego de deleitarnos con esta interpretación de la saeta a cargo del Majo de Camarón de la Isla junto a Joan Manuel Serrat, y de la hermosa versión de Cantares, por el Nano Solo, vamos a entrar en la especialidad de Nosotros y los Medios. Y para entrar en materia del programa de hoy, debemos recordarles que el 28 de diciembre del año pasado, en una bonita y concurrida ceremonia y desde el hermoso teatro que nos facilitó Radio Provincia, entregamos los premios Nil Medios al periodismo independiente. Como los Gustavos me confiaron la conducción de dicho evento y tengo un poco de protagonismo, voy a tratar de hablar poco y darles paso a lo que ocurría ese día tan inocente. Vale, escuchemos. Dejamos los recuerdos, las remembranzas y nos vamos directamente a este programa atípico, especial, particular, que tiene que ver con... Heteróclito González, encantado. Este programa que tiene que ver con algo que anunciábamos la semana pasada. Estábamos promocionando la semana pasada a los periodistas para ser premiados y hemos organizado una pequeña ceremonia con un hermoso teatro que nos ha facilitado Radio Provincia y hemos dejado allí a nuestra compañera María Concepción Velasco. Sí, María Concepción Velasco, que como todos saben, nosotros que tenemos cierta confianza, le decimos Conchita. En España se usa eso. Acá también. Acá la gente es más mal pensada, enseguida agarra. Yo conocí una familia que le decían así al jefe. Y terminó en una matanza. Bueno, en fin. Estaba también por La Plata andaba. Sí. Así que le decimos, estamos entregando a hoy sí los premios Nosotros y los Medios al periodismo nacional. Entregando. con el apodo de nuestra compañera. Así que tenemos el enlace con ese histórico teatro en el que está ubicada María Concepción Velasco. Pero tenemos un enlace complicado porque no nos escuchan desde allá. Sí, hay mucho delay, con lo cual vamos a evitar el diálogo, el intercambio. Simplemente nos vamos conectando con ella y ella va a ir leyendo los premios entregados. Ahí me están diciendo que están entregando uno de los premios. ¿Podremos a conectar a Martín? A ver, ahí estamos. Veamos ahora quién se queda con la categoría Periodismo, claro. A no confundirse. No se trata de claridad en la dicción, aunque también. Se trata de la claridad conceptual. Del desarrollo argumental que resulta decisivo en el discurso audiovisual. Un periodista de radio y televisión, cuando argumenta, independientemente de sus contenidos, debe formular un discurso que cierre, que no tenga ambigüedades o contradicciones internas. Pero además, no fueron pocos los que nos sugirieron que en este caso le demos el premio al periodista valiente. Porque desde una posición inconfundiblemente progresista fue durante el año quien tuvo menos pruritos en quedar como antiperonista o gorila. Por todos estos méritos, que no son pocos, el jurado de nosotros y los medios decidió que el premio al periodista más claro de 2013 es para Ernesto Tenenbaum. Uno puede hacer paralelismos muy fuertes entre el 2009 y el 2013, muy fuertes. El 2009 se produce una derrota electoral muy dramática, muy brutal. Dos años después de una victoria abrumadora, lo mismo que pasó ahora respecto del 2011. En el 2009, el 2007 había sido una campaña de consenso, de buscar que todo el mundo se unifique detrás de... Y el 2009, al revés, fue de ruptura. En el 2011 volvió a ser de consenso y ahora volvió a ser de ruptura. Las situaciones económicas en el 2009 y el 2013 fueron delicadas. Peor la del 2009, pero fueron delicadas las dos en todo el periodo. Y uno puede pensar, déjame darme un gustazo, tanto en el 2009 como ahora hay una pregunta que es clave. ¿Qué les pasó que habiendo entendido tan bien al país, dos años después dejaron de entender? Palabras más o menos ayer me decían... un sector muy importante del periodismo, de prácticamente todos los medios, pero particularmente los medios no alineados con el gobierno, fue denunciando todos los procederes mafiosos, patoteros, fachos de Moreno, que terminan el día de hoy con la decisión presidencial de desplazarlo, hay que decir, en beneficio de la sociedad argentina, luego de una derrota electoral. Y es uno de los efectos positivos que ha tenido la derrota electoral. Si el gobierno hubiera ganado las elecciones, muy probablemente Guillermo Moreno seguiría en su cargo. Palabras más o menos ayer me decían. A ver, las dos estrellas emergentes de los cambios de estos días, una es Kicillof y la otra es Jorge Capitanich. Una es un intelectual universitario de izquierda, la otra, todo lo contrario. Es un hombre... muy clásico de las aristocracias, de la nomenclatura peronista, sobre todo el interior del país. Es un hombre del peronismo y es un hombre, un ferviente creyente, un ferviente fiel de la Iglesia Católica. A pesar de que trabajaron juntos, es muy difícil no ver la diferencia de formación de estos dos hombres. Palabras más o menos ayer me decían. A ver, cuando Marcelo abría el programa decía, hoy tenía que haber sido un día de balance, un día de festejos, y finalmente tiene esta tristeza, eso abre un debate, a mi entender, ineludible respecto del acto que se acaba de realizar y que se está realizando en Plaza de Mayo. Un debate significa eso, no un tema cerrado, si está bien o está mal, sino abrir el debate. Uno imagina, a ver, imagina qué diría la mayoría de la gente que está en Plaza de Mayo si quien encabezara ese festejo, tocando el bombo, bailando sobre el escenario, fuera Macri o fuera Menem o fuera Dualde, el mismo día en el cual se está lamentando una decena de muertos, diría yo que por motivos de desborde social, sacando la semana del 21 de diciembre, la caída de la Rúa, es la peor semana que ha tenido la democracia desde el 83. Retomamos la conexión. Parece que hay un, el teatro, y un público muy entusiasta. Entusiasta, efusivo, diría. Participante. Bueno, primero de los premios Nosotros y los Medios, entonces, para donde Dendelbaum. Claridad en su discurso. Sí, algo que siempre lo caracterizó a don Ernesto Temer es Dendelbaum. Es más, Dendelbaum, yo no sé qué está esperando. Podemos llamarle Dendelbaum, ¿no? O sea, que él dice de cualquier cosa, de cualquiera. Kischer, los Kischer. Yo no sé qué espera don Slim, el dueño, el magnate mexicano de la telefonía. ¿Para hacerlo adelgazar? No, para meterlo como sponsor de su línea de teléfonos celulares. ¿Por qué? No voy a pasar el chivo, pero a Claridad. Sí, a Claridad no le gana a nadie. Yo lo pondría. Yo. Así que ahí fue el primero de los premios Nosotros y los Medios. Y bien la conducción de María Concepción Velasco, ¿eh? María Concepción, yo bien. Creo que viene con todo el 2014. Me parece que sí, me parece que se va a hacer acreedora a mayores responsabilidades. Porque el tema es así, cuando uno hace las cosas bien tiene más responsabilidades. ¿Y sabe cuál es el eslogan? Conchita se viene con todo. Mirá. Sí, están dando otro de los premios. ¿Sí? Sí. A ver. La siguiente categoría es la del periodismo científico. Quienes ejercen este género periodístico tienen un fuerte compromiso con su sociedad. Son los periodistas que nos mantienen informados sobre los avances de la ciencia que mejoran nuestra calidad de vida. Son los que derriban los mitos populares que la mayoría de las veces le hacen mucho daño a las personas y hasta a los pueblos. Son los profesionales que nos aportan la racionalidad científica, los que emiten juicios objetivos, los que jamás nos trafican sus posiciones o intereses políticos cuando nos informan. Son los que nos rescatan del oscurantismo de la ignorancia y nos llevan de la mano a la luminosidad del conocimiento. En la Argentina hay un solo periodista independiente merecedor de semejante distinción. Por eso para el jurado de Nosotros y los Medios el mejor periodista científico del año 2013 es, como no podía ser de otra manera. El doctor Nelson Castro. Debo decirle, señora presidenta, que sus médicos están preocupados. Para los que somos médicos no hace falta saberlo. Con verla y escucharla nos damos cuenta. ¿Cómo? Para los que somos médicos no hace falta saberlo. Con verla y escucharla nos damos cuenta. Usted recuperar la calma y el equilibrio frente a la adversidad. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. ¿Qué es el síndrome de Ubris? Es una entidad médica política, que describe las características del hombre y la mujer del poder, que siente que es único en la historia. Piensa que la realidad es la que ella cree que es y no la que es. Cree la persona en el poder que sufre el síndrome de Ubris, que es imprescindible. Señora presidenta, es lo que usted está padeciendo. Ahora estaba presente al descender el golpe. El antecedente estaba presente. Ella se cayó, como vos bien dijiste aquí, el 12 de agosto. Nosotros lo supimos hace varios días. Y te confieso que yo no lo quise comentar porque parecía que uno quería solazarse. Vos aparte tuviste mala suerte con todas las veces que comentaste algo sobre el presidente. Han salido a pegarte, pero de la manera más así. A mí no me preocupa. ¿Sabes? Lo que nos interesa es que nosotros digamos la verdad y todas estas cosas se han corroborado. Uh-huh. A propósito del síndrome de Ubrich, en pocos aparece tan florida la sintomatología como se da en la presidenta. No se necesita estar en un consultorio para diagnosticar este mal del poder. Se lo hace a través de la evaluación de las conductas públicas. Dicho esto, le digo a la señora presidenta y para todos los que la quieren, con sincero afecto y que la siguen, quédense tranquilos. Para el Ubrich no hace falta ningún psicólogo. El síndrome de Ubrich, afortunadamente, se cura el mismo día que la persona deja el poder. Así que el 10 de diciembre del 2015, tipo mediodía, Cristina estará curada. Qué lindo es dar buenas noticias. Doctor Castro, sí. Usted ha hecho unas declaraciones terribles en la última semana. ¿Usted dijo que la presidenta estaba loca? No, ¿cómo voy a decir eso? Ah, no sé, yo lo leí por ahí. Sí, claro, algunos han tomado eso. Yo no le doy eso. Pie para que usted lo aclare. He descrito un síndrome de Ubrich o Ibris que se considera un mal del poder. Esto es lo que he dicho. En el mundo de la psiquiatría, Diego es un especialista, que exige diferentes diagnósticos. Y hay toda una polémica si lo se incorpora. No, no, no conozco el síndrome. Ah, no conoces el síndrome. Ibris, perdón. Así que no, por eso mismo digo, esto es lo que he puesto de manifiesto. Y olvídese de la presidenta. Sí. Suponga que un presidente está loco. ¿Lo deberíamos callar? ¿Y qué hacemos? Bueno, no, pero si en el caso si se toma la locura como realmente está descrita, que está dentro de lo que se llama psicosis, estructura psicótica y todo eso, no podría gobernar un país, claro, por favor. Eso. Se notaría en un segundo. No, porque no se notaría, no llegaría ni a ser militante barrial. Ahí, yo me río de esto, cuando está loca. A mí me parece una tremenda estupidez. Discúlpeme, pero no, la locura no. Sí puedo distinguir en el mundo político, y en el mundo periodístico, y en el mundo artístico, muchas, lo que nosotros llamamos neurosis, pero con diferentes rasgos, rasgos histéricos, obsesivos, psicópatas, hay en la política, en el periodismo y dentro de nuestra profesión. Así, eso sí lo puedo detectar, no voy a dar nombre, pero la entrega al Martín Fierro el otro día fue patente. Quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Bueno, otro de los premios Nosotros y los Medios, y tal vez para el doctor Nelson Castro se lo ganó, ¿eh? Se lo ganó a pulso. Alguien, yo creo que... prepotencia este, de... Este premio es el primero de una serie que no para hasta el Nobel de Medicina. Sí, ¿no? Es un método revolucionario, eso es, no hace falta estar en el consultorio para diagnosticar a alguien. Es que probablemente la academia el año que viene le dé el premio que merece, ¿no? Sí. Alguien que descubre que para diagnosticar no es necesario estar en el consultorio, sino lo ve por televisión y dice... Con lo cual, bingo. En adelante se viene el telediagnóstico. Ahora, ¿cómo lo tiró bajo el tren Peretti, eh? Sí, es un ingrato Peretti. Peretti es un ingrato. Porque... No se trata así a una celebridad. A mí me celebridad. Parece una estupidez, le dijo. No se trata así a una celebridad. ¿Dónde es Nelson Castro, entonces, el premio al periodismo científico? Che, están entregando otro. Vamos a hacer la conexión con Conchita. En los premios Nosotros y los Medios a los mejores exponentes del periodismo independiente, ahora es el turno de la categoría Mejor Entrevistador del Año 2013. Hay quienes piensan que esta distinción es merecida por Alejandro Fantino o Beto Casella, porque por medio de preguntas cortas y sencillas hacen decir cosas a los entrevistados que otros periodistas no logran. Sin embargo, el prestigioso y revolucionario jurado de Nosotros y los Medios considera que un buen entrevistador es aquel que les deja servidas las respuestas a los entrevistados. Preguntas que pueden ser respondidas con monosílabos, sin que el protagonista de la entrevista tenga que hacer ni el menor esfuerzo para contestarlas. Por todo esto, el mejor entrevistador del año 2013 para Nosotros y los Medios es... Marcelo Bonelli. Feliz Ella, usted habló de que la había visto a la presidenta, que la había visto mal, que la había visto mal, que la había visto mal. Que la había visto mal. Era tal la angustia y el dolor y la oscuridad de esa mujer. La vi muy sola, muy encerrada. ¿Viste? Las personas cuando te transmiten violencia y angustia, está claro que nuestra presidenta está en una oscuridad personal terrible y se le ve en el rostro. Pero que la ve mal, la ve mal de ánimo, mal buscando las cosas negativas y no la positiva. No, no, no, tenés agua en la ropa, la piedra. Ahí había una mujer sola, desencajada, sin gobierno. Vio que el gobierno en la capital fue donde más candidatos de la Cámpora hay, porque Cabandier y la segunda de Filmus son de la Cámpora. En la provincia, bueno, puso un intendente que no es muy conocido. ¿Esto qué está indicando? ¿Esa soledad o que se ha metido para adentro el gobierno? ¿Que ha elegido así en un círculo bien cerrado? Hay dos como visiones de qué hacer con la cultura o cómo instrumentar esta mejora, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional. Hay visiones diferentes. Está muy bueno que existan visiones diferentes. Sí. A mí me parece que el defecto más grande que estamos teniendo es la... Pero es un problema también bastante universal. Es la cultura como construcción de pensamiento. Como prospectiva hacia el... Como prospectiva hacia el... Como prospectiva hacia el... No, no, como construcción de pensamiento. No, no. Hay un tema de la cual la, digamos, la capital federal no está ajena, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Y hay todo un debate. ¿Cómo lo ve, Gabriela, digamos, la propuesta del gobierno, las idas, las avenidas? Muy bien, tiene que hacer gol, centro atrás. ¿Ahora se hizo facho el gobierno? Es un anuncio. O sea, ¿no le crees a esta preocupación? ¿En serio? Así es, con Martín Lustó, Lisa Corrió, Lisa Corrió, Lisa Corrió. Yo le voy a pedir a la tribuna que si cada cosa que dice sus lo aplaudimos, no se va a entender nada. Así que guarden el aplauso para el final. Sería lo ideal. Igualmente le agradecemos que participen, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No? ¡Aquí mando yo, carajo! ¡Firme! Pero papito, si yo hago lo que vos me dijiste. Buenas noches, buen provecho. Buenas noches, buen provecho. Sí, pareciera una contradicción con la primera posición de Kicillof. Axel Kicillof, dentro del gabinete económico, se lo conoce como una persona de orientación comunista. Tiene una formación y una convicción filo-marxista. ¿Y por qué piensa que el gobierno cambió? Porque hace un año Kicillof fue al Parlamento y dijo que no había que pagarle un solo dólar. ¿Pero cuándo? Esto se va a poner feo. En Massa, imagino, todos los dirigentes políticos, intendentes, hay un tema que se está debatiendo a full a partir de la decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de medios. ¿Cuál es su posición? ¡Atención! ¡Atención! En torno a este fallo de la Corte Suprema. He comprendido el mensaje. Massa, ¿cómo evalúa usted hasta ahora la actitud que ha tenido Lafca, que en el caso de los medios Grupo Clarín fue más bien de persecución y no de trato igualitario con otros grupos? Muy bien, tiene que ser con el centro atrás. Es decir, que para usted, digamos, tiene que haber un trato igualitario, como dijo la Corte Suprema. Sin duda. Caramba, qué coincidencia. Ahora, si uno veía las imágenes el domingo, nadie perdió, porque, digamos, usted ganó por las urnas, más de 10 puntos de diferencia. Amado Udú dijo que habían ganado. Pareciera que el gobierno, digamos, no, por lo menos el primer diagnóstico no fue escuchar lo que dijeron las urnas. Muy bien, tiene que hacer gol centro atrás. De la Sota, usted pidió a la gendarmería, ayer hizo un pedido al gobierno nacional, llamó a Capitanich, le mandó un mensaje a la presidenta, porque hoy Capitanich dijo que esto no había ocurrido. Muy bien, tiene que hacer gol centro atrás. Pero usted piensa que no se atendió el teléfono por una intencionalidad política contra usted. Pero usted piensa que no se atendió el teléfono por una intencionalidad política contra usted. Ahora, de la Sota, desde el gobierno nacional, no solo la respuesta de Capitanich de hoy, hubo varios funcionarios, como si hubiera sido una bajada de línea de la presidenta, criticándolo. Le digo, Florencio Randazzo dijo que lo que había hecho usted era un papelón. Sí. Aníbal Fernández no también, vale Julián Domínguez. En eso, Marcelo. Muy bien, tiene que ser gol centro atrás, ahí está. Ahí estamos viendo accionar de grupos que parecen organizados, que iban, rompían los comercios, se dirigían a otro comercio, operaron sobre los cuatro puntos cardinales de la capital federal, y en el medio la mezquindad política de la Casa Rosada. La mezquindad política de la Casa Rosada decidió no enviar gendarmes por pasarle factura a José Manuel de la Sota. Lo que ocurre estos días nos demuestra muchas asignaturas pendientes que tiene la democracia y hay muchas cosas muy, muy positivas. La primera de ellas es que podemos votar durante 3 años y de alguna manera elegir nuestro propio... ¿Qué? ¿Pero qué dices? Que podemos votar durante 3 años y durante 3 años y durante 3 años... Bravo. Muy bien, Bonelli. Muy excelente, excelente la decisión del jurado de entregarle este premio a Marcelo Bonelli. Qué campeón, ¿eh? Sí, pero yo no quisiera estar en los zapatos de este jurado ni, tan prestigioso. Ni los de Bonelli. Ni los de Bonelli menos. Pero lo del jurado no quisiera estar porque con esa adicción, con esa facilidad para salir del furcio, un tipo que prácticamente no se equivoca nunca. Jamás. Es difícil decir que hallar virtudes en la entrevista, pero yo creo que es la mayor virtud. Es la mayor virtud, sin ninguna duda, así lo entendió el jurado, que ha hecho una selección muy puntillosa y ha buscado en todos los desempeños de don Marcelo Bonelli durante el año, que realmente se lo ha ganado con toda justicia. Con toda justicia, ahínco y empeño. Tenemos muchísimo más para decir, tenemos muchísimo más para escuchar, tenemos más premios nosotros en los medios. Sí, como en cualquier ceremonia de premios, los premios más importantes van hacia el final, así que... Bueno, ahí estábamos en la ceremonia. Confieso que el enlace salió mejor de lo que esperaba. Yo no podía escucharlos nada de nada, solamente me hacían señas cuando estábamos al aire, pero tampoco podía estar segura. Tengo que felicitar a todos los que concurrieron, vale. Que fue un público muy majo. El premio al doctor Castro fue muy festejado, casi creí que no iban a parar nunca de reír y aplaudir, coño. Y todavía faltaba lo mejor. Bueno, que todavía falta, que lo estamos emitiendo de nuevo, vale. Que aclarado ya el error de hace unos programas, podemos seguir recordando a don Antonio Machado Ruiz. Sí, mejor. Mejor escuchar al dulce Joan Manuel Serrat que a mí o a los palurdos de costumbre. Venga. Que juntamos en una misma canción a Machado, el Nano y a vuestro Alberto Cortés. Que sí. Que se vienen las moscas. Poesía del sevillano, voz del catalán y música del argentino, vale. Que suene. Vosotras. Las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas, o viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas, por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yeretos de los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas ni brilláis cual mariposas pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Venga, que lo que recién nos deleitaba los oídos era la voz inconfundible del Nano, don Joan Manuel Serrat. ¡Qué hombre, Dios mío! A ver si no prefieren esta conducción que la de los Gordillo y Bulla, que serán muy entendidos, pero de sensibilidad nada. Pero que tenemos que completar los premios. Como siempre, los últimos son los más festejados, modestia aparte. Aquí está el final de lo que ocurría el 28 de diciembre del 2013, cuando se hacía la entrega de los premios Nilmedios. Ala, escuchad. Y justo estamos, nos están llamando que hay otro premio a punto de los importantes, ¿no? De los importantes de nosotros y los medios. Estamos llegando a los momentos cumbres de esta primera entrega de los premios Nosotros y los Medios al periodismo independiente. Ahora es el turno de la categoría Mejor Periodista del año 2013. Así, Mejor Periodista con todas las letras. ¿Por qué fue el que mejor investigó durante el año? Sus denuncias solo fueron refutadas por Fariña y el Ascar, quienes deschavaron que se trataban de cámaras ocultas previamente acordadas, pero además ambos declararon que lo engañaron. La vieja fábula del cazador cazado. Algo similar sucedió con un viejo amigo de Luis de Lía, que iba desmintiendo por internet y en tiempo real todas las denuncias que tenía para su audiencia de Canal 13. También lo contradijo el arquitecto que dijo que había construido la famosa bóveda de los Kirchner en Río Gallegos. Y el día y a la hora que dijo que el vicepresidente Vudú se llevó dos bolsos llenos de dólares a Carmelo, Uruguay, después quedó demostrado que estaba en un acto protocolar en el Congreso de la Nación con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Salvo esos pequeños detalles, es el que más y mejor investigó y denunció la corrupción reinante en el gobierno. Pero además fue el periodista más querido de todos los medios, salvo algunos destratos injustificables que les dedicó a su compañera Luciana Yeuna, a Reinaldo Siete Case, a Luis Ventura, a Jorge Rial, a Horacio Verbisky, a Estela de Carlotto, a Paola Barrientos, Pablo Echarri, Mex Urtiz Berea y en general a toda la Asociación Argentina de Actores. Pero venga, que encontronazos públicos tiene cualquiera, y más con semejante nivel de exposición. Por todos estos méritos y muchísimos más que no alcanzaría el tiempo de este programa para enumerar, el jurado de Nosotros y los Medios estableció que el mejor periodista del año 2013 libra por libra es... Jorge Lanata. Venga esa ovación, joder. Yo creo que a los 52 ya me gané el derecho de hacer algo que en el fondo para mí es humillante. Algo que en el fondo para mí es humillante, pero me parece que tengo que hacer. A ver. Yo escuché todo tipo de cosas para desacreditar esta nota. Por ejemplo, los papeles se pueden falsificar. Es increíble que hayan dicho eso. Aparte, ¿quiénes lo dicen? Porque lo dicen periodistas que si ven una noticia no la reconocen, ¿me entendés? Pues no dieron una puta noticia en toda su carrera. Pero nos cuestionan a nosotros los documentos. Otra estupidez que escuché, solo mostraron una empresa y eran 50. Hermano, mostramos lo que tenemos. El resto de las 50 las tiene que buscar la justicia. Imbécil, idiota. Hay un montón de cosas para hablar con Miriam Quiroga. La ruta del dinero K. ¿Las Berenger eran socias? Yo no te lo puedo asegurar. Pero sí, sí. De la entrevista con Miriam Quiroga. Acá habla de los empresarios K y de los bolsos con guita. ¿Vos viste alguna vez tipos con guita en efectivo, en gobierno o en Olivos? Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo: agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? ¡Oh! Me está pareciendo cada vez más verosímil la idea de que esta famosa caja con plata en algún lugar puede estar. ¿Puede ser verosímil? Puede ser, puede ser. Esto se va a poner feo. Veías a la secretaria privada de Néstor durante 7 años confirmando lo de los bolsos con la guita. ¿Qué? Entonces, ¿sabés qué? Yo quería dedicarme el programa de hoy a todos los hijos de puta que cobran por tratar de desacreditarnos a nosotros. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. El segundo de Néstor Kirchner nos comenta en un reportaje que había una bóveda con mucho dinero en efectivo en la casa que fue de Néstor y ahora es de Cristina Kirchner, la presidenta de la Argentina. A ver. ¿Usted se enteró que Kirchner instaló una bóveda de banco en la casa de Calafate? En una oportunidad fui al Calafate. Me atendió ella, la presidenta. Me lleva a ella y fuimos a ver la casa. Ahí vi, me pareció que era raro el entrepiso que había, que era no redondo, si no me acuerdo si era hexagonal u octogonal. Le pregunté para qué era eso, qué iba a poner ahí. Las cajas, me dijo. Cristina le dijo para qué eran, qué iban a poner ahí. No, le pregunté. Y por primera vez habló la secretaria privada, que se llama Miriam Quiroga, y ella confirmó la existencia de la bóveda. A ver. Me está pareciendo que esta famosa caja con plata en algún lugar puede estar. ¿Puede ser verosímil? Puede ser. Y a la vez dijo que, siendo secretaria de Néstor, ella veía a otro de los secretarios ir con bolsos con dinero en efectivo. ¿Cómo? ¿Vos viste alguna vez tipos con guita en efectivo? Yo lo que vi son los bolsos. Dijo que, siendo secretaria de Néstor, ella veía a otro de los secretarios ir con bolsos con dinero en efectivo. Yo lo que vi son los bolsos. Luego usted dijo mentiras. Yo les quiero decir este año que tenemos que cambiar. Esto no da para más. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Y yo les pido que hagan todo lo posible ustedes también. En el Borda se vivió esta semana una situación muy loca, valga la paradoja y la mala broma. Hubo un grupo de militantes y periodistas que fue reprimido por la metropolitana y se pudrió todo. Hay dos versiones. La ciudad dice que los militantes tiraron piedras. De hecho, hay 2 policías internados y hay periodistas y fotógrafos con balas de goma. El tema da para hablarlo un rato largo, no en este contexto, pero de todas maneras lo enuncio. Uno, es una barbaridad que le pega a los manifestantes. Es una barbaridad, está mal. Ahora, también es una barbaridad que los manifestantes le peguen a la policía. También es una locura. Las dos cosas son una locura. En la provincia le disparan a la gente por la espalda y la matan, derecho. En Capital eso no lo hacen, pero los hieren y los hieren mal. En la provincia le disparan a la gente por la espalda y la matan, derecho. En Capital eso no lo hacen. Para mí sería mucho más fácil decirte, mirá, hubo represión, son todos unos hijos de puta. Ahora, me parece que no es lo único que pasa alrededor de esto. Porque tampoco puede ser que la gente cague a palos a la policía. Está mal. Yo voy a usar este espacio para responderle a Berbisky y a Estela Carlotto. Después lo pensé un segundo. Y en el caso del septuagenario, o sea, de Berbisky, no tenía mucho sentido ponerme a discutir con un tipo que fue subordinado de Firmenich. Si tu líder político era Firmenich, estabas un poco meando fuera el tarro, ¿no? Y hasta que Carlotto no reconozca que engañó a la población con el tema de los nietos de Noble, hasta que no pida disculpas, un poquito de disculpas, aunque sea por eso, aunque sea por eso, me parece que no tiene sentido responderle nada. ¿Sabés qué pasa? Que una con el argumento de procedimiento está con un termómetro en la cubierta del Titanic y me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no me hables de química, háblame de política. Esto se va a poner feo. ¿Sabes qué? Con respecto a la discusión que tuvimos recién con Geuna, ¿y qué dicen los medios? Dice por acá Emilio, Geuna te rebanco, primero porque Jorge C. se ubicó, segundo porque la justicia siempre debe ser respetada, incluso los procedimientos. Javier de Fonseca, la nata baja un cambio, estás muy Kenchi. Luciana tiene razón, escucha un poco más. ¿Por qué están enojados? Puede ser que en un momento yo dije que era idiota útil. No seas tarada. En un momento dijiste tarada. Tarada. Primero, yo dije eso en el contexto de una discusión. Eso no quiere decir que sea un insulto literal. Esto en principio. No voy a pedir disculpas por eso y me parece una imbecilidad que me digan que pida disculpas por eso, porque normalmente no le insulté. No seas tarada. A mí me importa 3 carajos y yo digo al aire lo que se me ocurre. Que hay toda una campaña de un grupo de feministas en Twitter que dice que yo te insulté, sí, que te dije tarada, y yo ya dije que no me voy a disculpar con vos porque no creo que te haya insultado. No seas tarada. No me insultaste. ¿En serio? No estoy hablando de justicia en esta discusión, estoy hablando de comunicación. Ella tiene razón técnicamente en lo que dice. Ella se olvida qué significa un medio y qué significa hablar en un medio. No seas tarada. Y ella no es consciente. No seas tarada. Cuando ella dice la posición de Casanelo, lo que está haciendo es avalando a Casanelo. Yo tengo otra postura. Básicamente, pero esa es mi manera, mi trabajo periodístico. Yo tengo como una decisión política mía de ser súper obsesiva con los hechos y tratar de no correrme sabiendo que los hechos son importantes, y esto que yo digo siempre, que a mí me obsesiona, que no es todo lo mismo. Ella aclara cuál es su laburo, yo aclaro cuál creo que es el mío. Yo tengo más de 50 años y desde los 14 que laburo en esto. No seas tarada. A Cristina Argentina le faltan 2 años. 2 años es mucho tiempo. Y de ella, y solo de ella, depende que estos 2 años que faltan sean una transición tranquila o un caos. O un caos. O un caos. Yo le quiero dedicar este premio a Pablo Echarri, a la chica gordita del aviso del Banco de Galicia y a Metz Ortiz Berea. ¿Sabe que va a haber un ida y vuelta a la partida ahora? No, va a haber un ida, porque yo no voy a responder de nada a nadie. No me acordaba del nombre, realmente no me acordaba. No es una chica conocida y no es una chica conocida y no me acordaba. Yo no he hablado de la vida privada de Charlie y realmente Charlie tiene muchas cosas para hablar de él. Allá está metiendo el chimento, por ejemplo. No, pero no voy a ponerme a hablar ahora de si él salía con la mujer embarazada de Matías Martín. ¿Qué está diciendo? Caramba. El premio al mejor periodista, sin ninguna duda, ¿no? Sí, el mejor. Porque el periodista probablemente sea eso que acabamos de escuchar. Claro. Se trata de eso. Sí. Hay una confusión, dice, no, bueno. Una confusión muy fácil, nos estamos yendo ya, pero tiene una confusión muy fácil, dice, no, bueno, Rodolfo Walsh no era periodista. Era un militante político, era un escritor, era un montón de cosas que lateralmente desempeñó tareas periodísticas. Probablemente un periodista sea esto que estamos viendo. Entonces se merece claramente Jorge Lanata. Probablemente, digamos, le han corregido algunas de las imprecisiones que tuvo a lo largo del año, pero eso le pasa a cualquiera, como dijo nuestra amiga Conchita, que entre paréntesis me parece que el último premio están entregando. A ver, vamos. Llegamos así a la última categoría de estos premios Nosotros y los Medios al Periodismo Independiente, la revelación periodística del año 2013. Se trata de una profesional cabal, estudiosa como pocas, con una dicción envidiable. No regala los adjetivos, los dosifica y los utiliza en los momentos precisos. No guitarrea cuando no conoce un tema, primero se informa y después se comunica con la audiencia. Aunque puede parecer dura en sus tonos, cultiva una fina ironía y a menudo exhibe su garbo. Por todos estos motivos, el jurado de Nosotros y los Medios ha decidido elegir como la revelación periodística 2013 a ¡qué nervios, Dios mío! María Concepción Velasco. Que no lo puedo creer que me va a dar algo, un surmenaje o algo así. Gracias a los Gustavos que me han dado esta enorme oportunidad y muchas gracias al jurado y al público de Nosotros y los Medios que hacen día a día que no eche tanto de menos a mi tierra. La inexperiencia de Belén como declarante ante los medios, más la insistencia de algunos periodistas en hacerle preguntas que incluyen las respuestas, seguramente han hecho incurrir a la niña en ciertas contradicciones respecto de lo supuestamente ocurrido. Está con 4 especialistas. 2 de ellos hicieron mucho para impulsar la ley. Silvia Vázquez, exdiputada, en su momento parte del radicalismo acá. Y con Martín Becerra, que desde el mundo académico hizo mucho en su momento, en un principio, para impulsar la ley que hoy tuvo sanción de constitucionalidad en su totalidad. Y estamos también junto a Enoch Aguiar, secretario de Comunicaciones, y Alejandro... Siguen ahí los ejemplos de la labor periodística de Conchita, de María Concepción Velasco, que ha ganado el premio Revelación, bien por el jurado de Nosotros y los Medios. Y yo creo que nosotros no solo debemos hacer esta distinción simbólica, digamos, que es nombrar la revelación para una periodista que se tuvo que ir de España con la crisis. Ante la crisis, claro. La crisis, y acá vino a ganarse sus porotos. Yo creo que no solo tiene que ser simbólico el reconocimiento, si usted está de acuerdo, yo la dejaría a cargo de la conducción durante el verano. ¿Será capaz de animarla? Yo creo que es una prueba de fuego, sobre todo con el calor que hace. Pero... Bien, me parece muy bien. Ya vamos a tomar esa posta, entonces... Los próximos programas, todos los primeros programas de verano van a ser todos conducidos por doña María Concepción y Velasco. Y de paso le avisamos a nuestra multitudinaria audiencia que todos los sábados a la una seguimos del sigue verano. Nosotros y los medios. A nuestra multitudinaria audiencia también agradecemos habernos seguido hasta este momento, desde hace ya 3 años. Y ahí está, qué jornada, mi madre. Nuevamente quiero agradecer a los Gustavos, al público, al jurado de notables, a ustedes oyentes, a doña Verónica Quiroga, a don César Poffer, a don Martín Gómez, a doña Ivana Casas, a toda Radio Provincia, por la oportunidad. Desde aquí los saluda María Concepción Velasco. Conchita, pueden decirme. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paz. Que el sábado próximo vuelven Bulla y Gordillo y yo seguiré colaborando. Que la pasen requete bien. Hasta el sábado que viene. Con una nueva edición de este Nosotros y los Medios. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Nosotros